rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenas. Buenas, buenas. ¿Qué tal? Buenas. ¿Cómo andan? Días. ¿Bien? Muy bien. ¿Estamos bien? Bien, hace sueño, pero bien. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Estamos preparados para un día tan intenso como el que nos espera? Tebele, ya hiciste, ya repetiste la lista de actividades varias veces, desde ayer a la noche hasta hoy. Bueno, pero es que el público se renueva, ¿no? Es una máxima de los medios de comunicación, de cualquiera sea, ¿no? Dale, a ver, repetilo otra vez, una vez más. Estamos arrancando Enredando las Mañanas. 10 a 2 Enredando, acá estamos. Estás escuchando el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Emisión número 89. Nos acercamos de a 1 al 100. Nos íbamos a acercar de a 2, pero decidimos ser ordenados y acercarnos de a 1. Estamos a 12 emisiones de los 100 Enredando las Mañanas. Vamos hasta las 12, como todas las mañanas. A las 15 vamos a estar haciendo una transmisión especial, que ya es costumbre desde la Red Nacional de Medios Alternativos, acompañando la marcha que se hace en Jujuy para recordar la noche del apagón y todas las circunstancias que se vivieron alrededor de Ledesma en aquellos años. Ustedes saben que se realiza una marcha más o menos cercanos a esta fecha y la verdad es que en los últimos años la Red Nacional de Medios Alternativos ha estado cubriéndola de diferentes maneras. Hoy van a estar los compañeros de Radio Pueblo, de Radio Capoma, de Jujuy. Vamos a estar nosotros aquí, va a estar la gente de la colectiva. Vamos a estar juntos haciendo una base para que los compañeros de Jujuy puedan desplegar, digamos, todo su sensibilidad alrededor de un tema que los cruza todos los días de su vida, como es la presencia allí del ingenio Ledesma y sus modos de resolver los asuntos, ¿no? Que varían de acuerdo a la etapa en la que esté el país, pero con un objetivo claro, que es ir en contra del resto de la sociedad. Así que a las 17 podríamos pensar que estamos listos, que estamos tranquilos, que nos podemos ir a descansar, que nos podemos ir a leer un libro, que nos podemos ir a fumar un cigarro, que nos podemos ir a merendar, pero no. Porque hoy es una jornada en muchos puntos del país, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino en muchas otras provincias, que van a estar movilizándose en una jornada contra la represión y contra la criminalización de la protesta, en un momento bastante particular. Ya se ha presentado el primer proyecto por parte de la diputada Diana Conti para regular las protestas sociales, y además hemos vivido unas semanas intensas de represión en la que parece profundizarse la cuestión de la represión. Ya no hay pruritos a la hora, digamos, ya no se discute si el gobierno nacional reprime o no reprime. Ya no está en discusión eso, porque reprime, y se ha visto en las últimas semanas. Eso va a ser de 19 a 20 y listo. Después, si quedamos con fuerzas, volveremos cada uno a nuestras programaciones particulares, y en nuestro caso estaremos a las 21 nuevamente al aire. Pero bueno, todo eso si sobrevivimos. Yo no puedo garantizarlo. Bueno, no puedo. Vamos a intentarlo. Pero para eso somos una red también, y está bueno que nos vamos a ir seguramente cubriendo en los diferentes espacios para ir rotándonos y no deshacernos en el intento. Vamos a tener en un ratito al embajador de Palestina. Ayer hicimos una transmisión especial estamos hoy en Radio La Retaguardia, en el estudio Víctor Basterra. Luis Angió estuvo en la legislatura porteña, en el Salón Montevideo, donde se realizó una conferencia que llevó adelante allí el embajador de Palestina en la Argentina, y en una movida que fue organizada por Alejandro Bodart, por el legislador porteño. Y la verdad es que fue una jornada súper interesante. Nosotros les vamos a hacer escuchar un par de cortecitos de la intervención de Walid Muakat, del embajador palestino en Argentina, y también vamos a escuchar una entrevista que le hicimos a través de Luis cuando terminó la conferencia, que fue coordinada por nuestro querido amigo, nuevamente podemos decirlo, Germán Schiller, con quien nos hemos reconciliado públicamente en el día de ayer. En todo caso se reconcilió él porque nosotros no habíamos hecho nada. Nunca, ¿no? Nos habíamos peleado, nunca nos habíamos peleado. Claro. Pero bueno, nos pone contentos de verdad que después de algún desencuentro público nos hayamos encontrado públicamente de nuevo con un tipo con una historia militante importante como Germán Schiller. Uh-huh. ¿Y qué más? Y vamos a estar con un montón de temas porque pasan un montón de cosas. Aquí en la Ciudad de Buenos Aires hace mucho frío. Obviamente uno sabe que hace mucho frío en varios puntos del país porque ha ingresado un frente frío, alguien dejó la ventana abierta, uh-huh. Ingresó un frente frío, cagamos. ¿En Córdoba andaba nevando? ¿Vos decís? En algunas ciudades sí. Leí eso ayer. Bueno, sí. Vamos a averiguar y seguramente los compañeros uh-huh. que nos están escuchando en Córdoba a través de Zumba la Turba, de la Quinta Pata y de la Megafónica. De la Megafónica de Villa María. Probablemente nos estén contando si está nevando en Córdoba. Cuéntenos cómo está la cosa en el Bolsón, donde nos están escuchando a través de La Negra. Cuéntenos, y un gran saludo de bienvenida que les hemos dado durante toda la semana a los compañeros de FM La Bulla de San Luis, que también se están sumando al Enredando las Mañanas. También se sumaron esta semana los compañeros de Radio Semilla en la retransmisión, que ya estaban participando en la operación técnica de uno de los días, pero se suman ahora también en la retransmisión. Vayan contándonos cómo están los climas. Nosotros, en realidad, queríamos hablar de clima porque teníamos ganas de empezar con un tema que no tiene nada que ver, en realidad, porque seguramente será un frente frío que viene del sur, ¿no? No entiendo nada de meteorología. Pero el viento norte también mata, ¿no? Hasta las 12 estamos Enredando las Mañanas. Como mata el viento norte cuando justo está en el día y el espacio nuestros cuerpos ilumina. Un mendigo muestra joyas a los ciegos de la esquina y un cachorro del Señor nos alucina. Háblame solo de nubes y sol. No quiero saber nada con la miseria del mundo. Y es un buen día, hay algo de paz. La tierra es nuestra hermana. Estamos entonces Enredando las Mañanas. Y además de esas radios que Fer había nombrado, vamos a nombrar a todas las demás, porque estamos saliendo por un montón de lugares del país. Por Radio La Negra del Bolsón, por La Quinta Pata, La Megafónica y Zumba La Turba de Córdoba, como bien dijimos antes. Por Radio Voces de La Rioja, Radio Capoma y Radio Pueblo de Jujuy. Por La Trinchera de Campana, por Che Barracas, Radio Villa Jardín, por La Caterva, La Retaguardia, La Colectiva, todas ellas de Buenos Aires. Por Nehuenche de Chipoleti, por Radio Semilla también de Buenos Aires, que se acaba de incorporar. Por Radio Fortaleza de Tino Basta, por FM La Agulla de San Luis y por Radio Semilla de vuelta, no voy a decir. Esto es de dormida. Luis, ayer estuviste ahí, como decía, en el Salón Montevideo de la Legislatura. Uh-huh. Metenos a través de tu palabra de nuevo en ese lugar, porque lo que pudimos ver a través de las fotos y a través de lo que vos nos contaste y a través de lo que decían quienes intervinieron, tanto el embajador palestino Walid Mouakkad como el diputado porteño que organizó, Alejandro Godard, y Germán Schiller, que coordinó la mesa, digamos, había como mucha gente, y además había mucha gente que fue a participar. Sí, el Salón Montevideo, te digo que estaba prácticamente colmado, había 100 personas, un poco más. Creo que en estas circunstancias y en esta convocatoria, que más que nada circuló por las redes porque no tuvo mucha difusión pública, es interesante, y había la composición de las personas que estaban allí, había de todo, había personas mayores, personas ya grandes, hombres, mujeres, y también había mucha gente joven, y por supuesto estaban muy ávidos de poder escuchar de palabras de alguien muy directo, como es un embajador de un país como Palestina, donde los grandes medios de difusión no le dan mucha información, o si dan la información la dan tergiversada, de todo lo que estaba pasando y lo que está pasando allí en la Franja de Gaza, y cuál es la situación respecto a Israel, cómo viven hoy los palestinos, donde están prácticamente cercados militarmente y territorialmente, ¿no? En ese sector. Así que fue bastante, bastante interesante. Fue una charla de prácticamente una hora y media, donde intervinieron primero el embajador, después intervino el diputado Godard, y después hubo una posibilidad de los asistentes de preguntar o también opinar respecto a este tema. Creo que fue importante, bueno, y la difusión que también le dimos nosotros, uh-huh, a través de la transmisión que hicimos, y que bueno, trataremos por lo menos poder replicar los audios por la red para aquel que le interese, uh-huh, y quiera saber un poco más o quiera escuchar la otra parte de los afectados directos. Bueno, hay una posibilidad, y creo que mañana viernes se va a hacer una marcha, otra marcha aquí en Buenos Aires, sí, en apoyo al pueblo palestino, ¿no? Uh-huh. Antes de escuchar algunas de las palabras de Walid Mouakkad, del embajador de Palestina en Argentina, quiero comentarles lo siguiente. He recibido yo un mensaje hoy a las 8 de la mañana de una familiar cercana que vive en Tel Aviv, que dice: perdón que los despierte, pero acabo de pasar por una experiencia no grata. A las 11 de la mañana sonó la sirena, yo en Tel Aviv, en una clase, los nenes, sus dos hijos con el ex marido, en su casa. La sirena fue en Givatayim, Ramat Gan, en Tel Aviv, y escuché un boom. A las 11 y 10 salgo de la clase, subo al auto, sirena en Tel Aviv, bajo y corro a un edificio y me voy al refugio. Recordamos que en Israel hay todo un sistema de refugios para que apenas las cuestiones tecnológicas de defensa que tiene el Estado de Israel detectan la cercanía de un misil, suena la sirena y todos tienen la obligación, están preparados para esto, de ir a los refugios que están en todos los edificios y en cada casa o en cada manzana. Retomo, este relato. Había otras dos chicas en el refugio, escuchamos cuatro boom muy cerca, las manos me temblaban, esperé 10 minutos, como tiene que ser. Cuando salgo había un pedazo del misil muy cerca de mi auto, lo vi y no lo podía creer, llamamos a la policía. Ahora son las 13:43, obviamente de allá, hace 2 horas de esto, y todavía estoy temblando. ¿Qué, por qué leemos esto? Porque, porque digamos, uno puede replicar este tipo de relatos sin posibilidad de ir a ningún refugio en Gaza, ¿no? Obviamente, donde lo están pasando peor. Pero es un dato interesante para contar, porque Tel Aviv no había, yo no tengo registros de que Tel Aviv haya sido atacado por misiles. Si este dato es cierto, sería la primera vez que los misiles disparados desde Gaza alcanzan. No, si este dato es cierto, quiero decir, estoy diciendo a lo que yo digo, a lo que yo recuerdo, de si es la primera vez que caen misiles sobre Tel Aviv. Nada, es la ciudad más importante de Israel, digamos, claramente, porque Jerusalén está compartida, ¿no? Lo que sería un nuevo dato, no lo veo en los medios tradicionales de prensa todavía, pero seguramente con el correr de la mañana aparecerá por allí. Pero bueno, ayer estuvimos entonces, como les contaba Luis, en esta transmisión especial, escuchamos la voz del embajador de Palestina, Walid Muakkad. Queremos compartir contigo nuevamente esa, primero una pregunta que le hizo Luis cuando se abrió el micrófono a la gente que estaba participando allí. Estamos transmitiendo en vivo desde la retaguardia y al embajador le quería hacer una consulta justamente de los medios. Su opinión respecto a cómo los medios masivos, los medios que sabemos que responden a determinados intereses económicos o políticos, usted ve que están tratando el tema de Palestina, ¿no? Y el tema de la agresión de Israel, si la están tratando. Nunca es objetivo, pero como mínimo más acercado a la verdad, o usted interpreta que hay intereses para obviar u omitir o esconder los reales intereses, ¿no? Bueno, primero hablando de los medios de comunicación, realmente los medios de comunicación que están transmitiendo en Franja de Gaza, podemos hablar que hay más de 100 medios de comunicación Franja de Gaza, están transmitiendo directamente todo lo que está aconteciendo ahí. Y de esto es muy difícil que ellos puedan ocultar la verdad. Todo está claro, está transparente, ustedes ya lo vieron por medios de comunicación, las pantallas, como la destrucción, como está llevando a cabo este genocida contra el pueblo palestino. En cuanto a las medios de comunicaciones argentinas, también se transmite, pero ahí aparecen algunos comentarios, vienen algunos comentarios, quiere decir demasiadamente, como dice, más papisa que el papa, que gente hipócrita, gente conoce la verdad. Gente periodista como yo, por ejemplo, quiero mencionar uno se llama Tal Calderón en el 5CN. Horacio Calderón. Horacio Calderón, y le traen como comentarista internacional, y este ni siquiera yo lo pongo un repartidor de leche a este hombre. Te le digo sinceramente, no sabe nada de análisis de internacional, pero este hombre mercenario, se lo puedo decir como mercenario, porque tumba, no sabe nada y solamente defiende al Estado de Israel con el locutor del 5CNN y traen mapas preparadas por la Embajada de Israel y comienzan explicar. Esto yo le digo, esas explicaciones es falta de respeto a los televidentes, al pueblo argentino, porque el pueblo argentino no es inocente. Es falta a la inteligencia del pueblo argentino, porque el pueblo argentino no es inocente, el pueblo argentino sabe, bien informado, sabe distinguir entre la verdad y la falsedad. Y en este aspecto, algunos medios de comunicación tratan hablar de este tema, como los palestinos usan escudos humanos, mientras que existe más de 100 medios de comunicación en el territorio, ninguno ha dicho o señaló que hay escudos humanos. Entonces, creer al señor Calderón o creer a 100 medios de comunicación norteamericanos, europeos, árabes, de todo el mundo. Entonces, esa es la verdad. Pero esta gente, como están embocados, vagados para hablar, aprovechan algunos canales de hablar de este tema. El problema es lamentable que un canal como 5CNN trae una persona fallado en la cabeza totalmente, que quiere hablar como si fuera, ya no hay comentaristas internacional para 5CNN. Ahora, en relación a otra pregunta sobre el comunicado habla sobre condena el uso de la fuerza excesiva de la fuerza y habla también de la de perseguir a los responsables. Yo creo que nosotros los palestinos con satisfacción recibimos este comunicado, y como yo te dije, siempre aspiramos fortalecer más las relaciones, siempre aspiramos que la relación entre Palestina y Argentina sea más sólida, más fuerte, cada día más. Bueno, ahí escuchábamos entonces las declaraciones del embajador de Palestina respecto a su opinión y su visión respecto a cómo los medios de comunicación están tratando este tema, cómo en algunos casos los manipula, o directamente con nombre y apellido este pseudo periodista Calderón, que es de C5N, donde después Schiller lo ratifica. Es directamente un nazi que estuvo trabajando para ellos directamente, ¿no? Y respecto a la otra pregunta, cuando él habla del comunicado, se refiere a uno de los participantes que también le hizo un comentario y fundamentalmente le pidió su opinión respecto al comunicado que había sacado el gobierno nacional respecto al tema de este conflicto, donde en realidad el comunicado del gobierno... Evidentemente el embajador es embajador y tiene que ser un poco más diplomático, pero en los hechos es un ni, ¿no? Porque él mismo antes, en el medio de la intervención primera, hace un comentario de la posición que tomaron tanto el gobierno de Venezuela como el de Bolivia, incluso el de Chile, ¿no? Uh-huh. Respecto a este conflicto, ¿no? Sí, no, que fue, no es conflicto. No fue muy diplomático en la manera. Pero sabes que pensaba, no lo digo como un dato en contra del embajador Palestina en la Argentina, a quien estamos haciendo referencia, sino justamente a lo contrario. Cuando yo lo escuchaba ayer a Walid Muakkad, obviamente, incluso aún con algunos pequeños detalles con los que no estuve de acuerdo de su intervención, me parece que habló en el tono en el que hay que hablar en estas circunstancias. Yo a veces cuando hemos escuchado, hemos entrevistado en esta radio y en otras radios de la Red Nacional de Medios Alternativos a Tilda Rabi. Tilda tiene como, que es la presidenta de la Asociación de la Federación de Asociaciones Palestino-Argentinas, tiene como otro tono, ¿no? Que vos la escuchás, estás un poco desprevenido, no estás bien informado y parecería ser que no es tan grave lo que está sucediendo, ¿no? Pero es una apreciación personal, sí, obviamente sí. Cada uno tiene su estilo y todos están por igual de indignados, no estamos diciendo que unos están más indignados que otros. Pero cuando yo lo escuchaba ayer al embajador, me pareció que el tono era el adecuado, ¿no? Uh-huh. Aunque uno en general le pida a un diplomático que cuide las formas. El embajador no las cuidó de ninguna manera. Me parece que está bien, que no siempre claro. Hay que cuidar las formas, ¿no? Bueno, seguimos escuchando, en este caso vamos a escuchar el diálogo que mantuvimos después de la intervención del embajador de Palestina en la Argentina durante su intervención en la mesa. Bueno, cuando terminó, Luis nos lo acercó y estuvimos charlando con él. Una primera impresión le pedimos sobre lo que había sido la jornada. La verdad hemos encontrado muchos intereses de solidaridad con nuestra causa, con la situación que vive el pueblo palestino. Realmente yo como embajador de Palestina estoy satisfecho de esta presencia y de la organización de este de esta conferencia que dirigida por el diputado y toda la gente que están aquí parte del pueblo argentino. Walid, en lo concreto, ¿cómo se resuelve este asunto para que no haya más regla, más guerras? Quiero decir, usted en su intervención hacía referencia a Dios nos dio esta tierra a los palestinos, que es, casualmente o no, uno de los argumentos mayores que llevan adelante los israelíes más religiosos. Después de todo lo que pasó, de cómo se dio la historia, de la ocupación, hoy, si el acuerdo fuera lo que se firmó en Oslo, ¿Palestina aceptaría tener un Estado con Gaza y con la Cisjordania? O... Ese es el acuerdo. Ese es el acuerdo de Oslo, se trataba de esto. Se trataba de territorio de Cisjordania y franja de Gaza con un corredor que une franja de Gaza a Cisjordania y establecer el Estado palestino. Ese es el acuerdo de Oslo, lo que Netanyahu hizo derrotarlo y mataron a Isaac Rabin y mataron al proceso de paz. Y siguen después de 20 años rechazando tajantemente aplicarlo. Y hoy, Jamás aceptaría el acuerdo de Oslo. Sí, aceptó. Aceptó y declaró. Pero Israel trata de engañar la opinión pública. Jamás lo aceptó. Se lo aseguro que jamás dijo que sí. Si Israel retira el territorio ocupado en 67, ellos aceptarán. Lamentablemente, el problema no cae en eso absolutamente. Esta gente no quiere salir. Utilizan los medios de la fuerza armada y como fuerza potente y mantiene su hegemonía sobre el territorio. Por eso absolutamente no quieren salir de este territorio para que el pueblo palestino poder construir Estado palestino soberano independiente sobre ese territorio. Que la última, y lo dejamos, y le agradecemos esta charla después de la conferencia, que fue extensa. Hoy, y creo que no por casualidad, la intervención suya estuvo precedida por la coordinación del periodista Germán Schiller, que es reconocido militante judío por los derechos humanos. Yo soy judío también, usted está hablando con una persona que es de origen cultural judío, no religioso. Se llega a advertir que somos muchos los judíos, aunque minoritarios, que nos oponemos a lo que está sucediendo. Mira, aquí yo llevo buenas relaciones con mucha gente de religión judío que no son sionistas, que apoyan a la causa del pueblo palestino, apoyan al derecho del pueblo palestino de tener un Estado soberano independiente, no solamente aquí, sino los hay una frente de jóvenes israelíes en el territorio palestino que acompañan a los manifestantes palestinos contra los colonos. Todos los días van, el ejército lo golpea, lo maltrata a estos jóvenes israelíes. Por eso te digo, sí, no todos los israelíes están a favor, pero lamentablemente la mayoría actual en el gobierno son a favor de una solución destructiva y no a solución de una paz por medios pacíficos. Embajador, muchísimas gracias. Gracias a usted. Okay. Escuchábamos entonces al embajador palestino en Argentina, Walid Muakkad, hablando en este último segmento sobre esta cuestión que es tan difícil de manejar, ¿no? Cuando se habla de los israelíes y a la vez se generaliza, digamos, como si todos los judíos pensáramos lo mismo y estuviéramos a favor o en contra de las mismas cosas. Y está bueno que haya un registro de buena parte de la comunidad palestina, aún en estas circunstancias, de que esto no es así, ¿no? De que no se puede generalizar. Y por otro lado, mi pregunta fue concreta para con Muakat, porque los medios intentan confundir también respecto de esto, ¿no? Ya no hay ninguna facción palestina que no acepte el acuerdo de Oslo. Digo, no hay ninguna facción palestina, ni siquiera jamás, que si bien tienen su carta fundacional como objetivo la destrucción de Israel, ya dijeron que ellos aceptan las fronteras del año 67 y por lo tanto tener la franja de Gaza, tener Cisjordania como parte de un Estado palestino y tener un corredor que una los dos territorios, obviamente, porque son dos territorios que están separados por una distancia bastante importante, están en dos costas distintas. Así que es interesante haber tenido esta posibilidad de charlar con el embajador ayer a través de esta jornada que organizó el diputado porteño Alejandro Bodart. Bueno, se nos va desarmando el estudio, ¿no? Justo en el momento que le hacemos la seña a Luis para que arranque, se le cae a pedazos una de sus auriculares y vamos a hacer una entrevista, él necesita escucharlos. Bueno, son así nuestros medios, de a poco vamos a ir recuperando los auriculares perdidos y los auriculares rotos por el uso. Mira, hay gente que se cae a pedazos y nadie dice nada. Exacto. Y ¿no? La reina de los almuerzos, por ejemplo. Bueno, acá se nos caen los auriculares nomás. Bueno, entonces sí, seguimos en Enredando las Mañanas y estamos comunicados con Mario Hernández. Él es, bueno, aparte de un amigo, un compañero de muchos años, escritor, periodista, y lo tenemos aquí porque está presentando un libro, El peronismo que no fue. ¿Qué tal, Mario, Luis y Eugenia y Fernando? Aquí te saludamos. Sí, ¿cómo estás? Estaba escuchándolo atentamente a Fernando en relación al tema de Gaza, ¿no? Sí, ayer hubo una conferencia del embajador de Palestina en el Salón Montevideo organizado por el diputado Bodart. Estuvimos allí, hicimos la transmisión de toda la conferencia y después, bueno, estuvimos charlando con el embajador y sí, es bastante preocupante lo que ha pasado. Así es. Bueno, pero te convocábamos por esto, el peronismo que no fue, la otra historia. Vas a La otra historia. La otra historia. Es un libro de Perdía, de Roberto Perdía, que editó en el año 2005. Sí. Ahora, Mario, por eso le pusimos ese subtítulo, que es un subtítulo, digamos, de alguna manera hecho con cierta, ¿cómo se llama?, a propósito, ¿no? Mario, ¿cómo te va? ¿Qué decís, Fernando? Bien, muy bien. Todavía no entendimos al peronismo que fue y vos te metés con el peronismo que no fue. El peronismo que no fue, claro, porque es el relato de la historia del peronismo que hace Gerardo Babbio, un viejo militante, un hombre de 86 años, que ingresa al peronismo el 17 de octubre de 1945 y hasta el día de hoy sigue actuando dentro de lo que podemos denominar la izquierda peronista. Él participa activamente de la resistencia peronista a partir del año 55 y en el 62 conoce al Che y se queda trabajando con el Che en Cuba durante un año y medio. Ahí toma contacto con John William Cook, con Alicia Guren, y a partir de ese momento ascribe a la izquierda del peronismo, que luego va a confluir en Montoneros. Claro. Yo durante un año y medio lo estuve entrevistando, el programa de radio, y producto de eso hicimos este libro, que se completa con otras entrevistas que hicimos en Tucumán, donde él reside, una entrevista a su esposa, Pilar Darbarino, que es una de las fundadoras de Montoneros, a la Turca Wally, que militaba en FARC, la Fuerza Armada Revolucionaria, que luego en el año 73 se integran con Montoneros, que fue el personaje, digamos, que acompaña a Paco Urondo en el coche junto a su señora en Mendoza cuando lo asesinan. Y lo que yo considero que tiene un valor histórico muy importante este libro, porque por primera vez se dan a publicidad los documentos de la contraofensiva que escribe la Conducción Nacional de Montonero y la respuesta crítica que le da un grupo de militantes, de cuadros, entre ellos Darío Gerardo Babio, Miguel Bonazo, Jaime Dri, que va a estar presente en la presentación del libro el sábado en el Hotel Bauen, y Olimpia Díaz, que en ese momento era la compañera de Jaime Dri, junto a otros dos compañeros que ahora no recuerdo el nombre, ¿no? Sí, digamos que Jaime Dri es el personaje que Bonazo pone para contar recuerdos de la muerte, ¿no? También que es una... Claro, recién la Jaime, que está publicitando el encuentro del sábado, pone participante involuntario, hace una aclaración, ¿no? Sí. Este, participante involuntario de el libro Recuerdo de la Muerte de Miguel Bonazo, sí, efectivamente. Sí, y aparte para quienes, no desde la resistencia del... Pero también hay que aclarar una cosa, digo, porque sí, es muy conocido Jaime por esto, pero también había sido diputado provincial del Chaco, había sido uno de los fundadores del Partido Peronista Auténtico, junto con Gerardo Babio y varios exgobernadores vinculados a la tendencia. Es decir, tiene toda una trayectoria importante, ¿no? Claro, yo te decía que quienes no participamos de la resistencia peronista del 55, si no la vivimos desde nuestra infancia, pero sí ya en la adolescencia, en los 70, y conocer el peronismo, y que vivimos justamente toda esa etapa, es importante que pueda estar plasmado muchas de las cosas que durante más de 30 años se vienen diciendo y tergiversando, ¿no? Con esto de, incluso donde aparece como una disputa interna de poder de facciones del peronismo, y que creo que no eres eso, ¿no? Mira, yo hace muchos años, Luis, cuando yo comienzo a participar, yo fui uno de los fundadores de la revista Herramienta, la revista que sigue saliendo después de 18 años, creo. Yo escribí en el número 5 de Herramienta un trabajo donde intentaba explicar por qué se había dado el golpe del 24 de marzo de 1976. ¿Por qué? Porque yo sostenía de que había una historia oficial, que es la historia que escriben los historiadores académicos, y había una segunda historia oficial, que era la historia oficial que había escrito la Conducción Nacional de Montoneros, para lo cual había invertido mucha plata y había utilizado mucha gente, y que era necesario escribir la verdadera historia, que para mí tenía esencialmente que ver con el papel que había jugado el movimiento obrero en ese periodo. Y es lo que yo trato de demostrar en ese trabajo, que reproduzco en el anexo, con algunas variantes, de este libro, El peronismo que no fue. Mario... Yo... Sí, perdóname. No, dale, después te pregunto. No, yo creo que lo que marca ese periodo, y que es central en ese periodo, es el papel que juega el movimiento obrero. Y que, inclusive, Montoneros es una respuesta a el ascenso obrero que da el peronismo. Mario, para ser un poco por ahí más básica, vos recién hablabas de la contraofensiva y de la respuesta crítica de una parte de la organización. Concretamente, ¿cuáles eran esas críticas? Y ahí se criticaba fundamentalmente la falta de democracia interna, el militarismo, el verticalismo, la disociación con la realidad, fundamentalmente porque cuando ustedes, si tienen acceso al libro, si lo leen y conocen un poco de lo que pasó en aquellos años, se van a dar cuenta que las posiciones políticas de la Conducción Nacional de Montoneros son delirantes directamente, para calificarlas de alguna manera, ¿no? Y en base a esos análisis políticos delirantes, se lleva prácticamente a diezmar los cuadros más importantes de la organización. Estamos hablando de Haberger, estamos hablando de Mendizábal, estamos hablando de Croato, estamos hablando de Amarilla. Porque es cierto lo que dice Roberto Perdía, la mayoría de la conducción de Montoneros murió. Es decir, ahora hay que ver en qué circunstancia y en función de qué análisis político. Sí. Sí, Mario, yo estoy escuchándote y voy haciendo mi memoria para atrás, ¿no? Porque... Sí, porque somos parte de esa historia también. Claro, claro, y recordar... Eso inclusive para mí fue un gran honor que lo se planteara en Tucumán hace 2 semanas, cuando se presentó el libro en Tucumán, que lo planteara en esos términos Gerardo. Si yo nunca fui peronista. Claro. Provengo de otra militancia, pero hemos sido parte de esa historia. Sí, éramos muy jóvenes, ¿no? Mucho más jóvenes que Gerardo y que Jaime. Sí, sí. Pero participamos activamente. Sí, y yo ahora estoy relacionándolo, no sé si en el libro en algún momento lo toca, porque estoy justamente terminando de leer otro libro que vos presentaste también, estuviste en la presentación en Mar del Plata, que es el libro de la CNU, y todas las acciones allí en La Plata y en Mar del Plata, y cómo queda demostrado que incluso antes del golpe del 24 de marzo, esa complicidad que había con sectores peronistas de derecha, que fundamentalmente, no porque no lo hayan hecho, porque también asesinaron a muchos militantes de partido de izquierda como el PRT, como el PST y demás, pero tenían el objetivo de aniquilar dentro del propio peronismo a todos esos sectores de izquierda que, como vos decís, tanto en el estudiantado como en el movimiento obrero, estaban cuestionando todas esas políticas, ¿no? Así es. Ese fue uno de los mecanismos que utilizó el peronismo oficial para tratar de frenar esas corrientes, digamos, revolucionarias de izquierda que se expresaban al interior del peronismo y, como vos bien decís, en otras organizaciones también. Esa política fracasa. A pesar de los 4.000 muertos de la AAA, de la CNU y todos esos grupos fascistas que pululaban por las calles de Buenos Aires y las grandes ciudades de la Argentina, antes del golpe, como vos también muy bien decís, y por lo que tendría que responder Isabel Perón. Dualde y tantos otros, ¿no? Y tantos otros, exactamente, que fueron cómplices de esa, y los responsables intelectuales, y el propio Perón, sí. El propio Perón. Porque la AAA se conforma el día que Perón cumplía años. Esto está documentado. Ese día Perón reúne a todo un grupo de ex suboficiales y oficiales vinculados al peronismo, policías, etcétera, etcétera, en Olivos, y luego los deja conversando, como él dijo, ahora Lopecito les va a hablar. Sí, claro. Y ahí se organizó la AAA. Eso está documentado inclusive en juicios que se han llevado adelante en la ciudad de Rosario. Así que el peronismo intenta por esa vía contener el ascenso obrero y fracasa. Por eso viene el golpe. Sí, sí, sí. Entre otras cosas. Por eso viene el golpe. Bien, Mario, vamos a tratar de estar allí, vamos a reiterarlo, el peronismo que no fue, la otra historia de Gerardo Babío y Mario Hernández, el sábado 26 a las 18, ahí en el Salón Cascada, en el Hotel Bauen, en el segundo piso, Callao 360, vamos a leer el libro también y bueno, a refrescarnos un poco la memoria y ayudar a las nuevas generaciones para que conozcan la historia. Quiero agregar una cosa. Sí. También van a estar presentes. El comentario del libro lo va a hacer Vicente Cito Lema. Ajá. Nosotros habíamos invitado a Horacio Berbisky. Sí. Lamentablemente no podemos contar con él por otros compromisos. Que fue también, bueno, Vicente ha sido una persona que ha vivido aquellos años intensamente. Si sí, bien claro. Tampoco es peronista. Iba a estar Jaime Drí, que es el personaje al que hace referencia Bonazo. Luis, como lo llama la Turca Guali, el fugitivo, Y va a estar la Turca Wally también en esa presentación. Esa va a ser la mesa que va a presentar este libro. ¿Y esto va a ser cuándo? ¿Lo pasamos en limpio? Esto va a ser el sábado próximo, 26 de julio, que coincide con el aniversario de la muerte de Eva Perón, en el Hotel Bauen, Callao 360, en el segundo piso, en el Salón Cascada. De 18 a 21 hemos reservado un espacio importante porque esperamos de que haya un debate. Bien. Bueno, Luis. No es casualidad que se haga, no es casualidad que se haga en el Hotel Bauen tampoco. No, así es. Lo dejamos atender el teléfono. Trabajadores. Te dejamos atender el teléfono, Mario. Nada, un abrazo. Muchas gracias. Chao, gracias, Mario. Un abrazo chau. Grande. Hemos charlado con Mario Hernández, él es periodista, tiene varios programas en FM La Boca en este momento y ha escrito este libro, entonces, que se llama El peronismo que no fue. Que en general es un libro extractado de radio. De entrevistas que ha hecho durante mucho tiempo él en la radio, ¿no? En el programa. Sí, hay mucha gente que está haciendo eso de hacer libros basados en sus programas de radio. Bueno, algo de música, ¿les parece? Dale. Thank you. escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Bueno, nos extendemos todo el tiempo en este programa y en nuestros medios a propósito de la situación de la lucha permanente contra la megaminería a cielo abierto que hay en buena parte de nuestro país. Hay un epicentro, hay una capital de la lucha contra la megaminería, es la ciudad de Andalgalá, Catamarca. Hemos tenido programas especiales, el martes los compañeros de la colectiva, cuando estuvieron a cargo del Enredando las Mañanas, hicieron casi que un programa basado en las diferentes luchas latinoamericanas, no solo las argentinas, que se dan en contra de la minería a cielo abierto. Pero aún así, con todo ese bagaje informativo que manejamos desde los medios alternativos comunitarios y populares, hay un montón de cosas que no sabemos. Y nosotros sabíamos de hace 15 años, la minera Bajo la Lumbrera está expoliando las tierras allí, las montañas en Andalgalá. Eso no ha redundado en riquezas para el pueblo de Andalgalá, como decían al principio, ¿no? Durante mucho tiempo sostuvieron que esto iba a significar un crecimiento para la ciudad y para todas las zonas cercanas. Jaja, no me sale ni reírme. Mirá, te tengo que hacer un jaja como si estuviéramos chateando, porque no, digo, para aclararlo también, ¿no? Porque Andalgalá es punta de lanza de la lucha, pero es punta de lanza lamentable sin quererlo. Es el ejemplo porque es el ejemplo de lo que no tiene que pasar. Es el ejemplo de lo que es la megaminería, ¿no? Exactamente, sí, sí. En todo su esplendor se ve allí lo que es la megaminería. De hecho, les ha servido a Andalgalá para corregir algunas de esas cuestiones en otras provincias como San Juan, donde la situación, si bien es grave, no es tan perversa como en Andalgalá, Catamarca, ¿no? Después tenemos informaciones de la Asamblea que dan cuenta de otros proyectos, como el proyecto Pilciado 16, que comprende parte del casco urbano de la ciudad de Andalgalá, o como la minera Aguarrica, que ya está autorizada y que sería la continuación de la Lumbrera cuando la Lumbrera se vaya, porque ya no tenga más minerales para extraer de ese gran hoyo en la tierra que cavaron. Pero no solo eso. Nos enteramos de otro proyecto poco conocido y quisimos saber y profundizar en la información. Entonces ayer, cuando hacíamos el programa de radio La Retaguardia, lo llamamos a Sergio Martínez, que es uno de los integrante de la Asamblea, el Algarrobo, es más, lo distrajimos un instante de la Asamblea, estaban reunidos allí en la Asamblea. Martínez además tiene la particularidad de que fue asambleísta, pero a la vez cuando asumió el actual intendente de Andalgalá Páez, tuvo un momento en el que fue, en la primera parte de la gestión, en el que fue secretario de Medio Ambiente de la localidad de Andalgalá.

hay personas que lo han pensado, pero son mayormente las personas que no tienen un compromiso serio de como asambleario, como lo que tenemos nosotros, que venimos defendiendo la vida y el territorio desde hace mucho tiempo. En el caso nuestro, nosotros seguimos luchando, defendiendo nuestro territorio, y no nos queremos ir, porque acá está nuestra historia, nuestras raíces, acá nos vivimos, nacimos, nos enamoramos por primera vez, tenemos nuestros ancestros, y no nos vamos a ir, vamos a defender esta tierra. Uh-huh. Bueno, ahí escuchábamos entonces a Sergio Martínez, parte del diálogo con Sergio Martínez, integrante de la Asamblea de Andalgalá. Ya habíamos hablado el martes con Rosa Farías, con Rosita Farías, que también es integrante de la Asamblea de Algarrobo, en el Día Mundial de la Lucha contra la Megaminería a Cielo Abierto, y ese programa especial que hicieron los compañeros de la colectiva. Por cierto que son un ejemplo los andalgalenses y su Asamblea del Algarrobo, a propósito de la situación que se vive allí, cómo han emprendido esta lucha, cómo han servido, aún sin tener real dimensión de lo que han servido a otras luchas, ¿no? Yo recuerdo cuando fue el referéndum en Loncopué, allí en la Patagonia, cuando se decidió mayoritariamente que se prohibiera la minería a cielo abierto en esa localidad patagónica, los integrantes de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Loncopué, de la ABAL, nos decían, ¿no? Esta lucha es hija de la lucha de Andalgalá. Y en aquella transmisión que hicimos aquel domingo histórico, cuando los cruzamos con Juanjo, con el Juan José Rodríguez de la Asamblea del Algarrobo, el Juanjo se emocionaba, ¿no? De saber que, de tomar real dimensión de cuánto su lucha ha servido para que otros se organicen en esta lucha tan desigual que se da en toda Latinoamérica contra la minería a cielo abierto. Pero ya ves, en algunos lugares se consiguen algunas cosas. Tienen que cambiar los mapas, intentar que el nuevo proyecto forme parte del departamento de Belén y no del de Andalgalá, porque saben que en Andalgalá no tienen licencia social. Interesante. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas, y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un programa para comenzar el día en red. Ya estamos entraditos en la segunda hora. Y si yo les digo, porque estamos en épocas de bombas, estamos en épocas estamos en épocas de impedimentos claros de tener paz. Si yo les digo un músico que esté identificado con la paz, ¿qué me contestan? El Paz Martínez. Ah, buenísimo. Es muy bueno. ¿Quién era? Bono. No, no era Bono. Ravi Shankar. Te doy una pista. Te Piero. Hace falta una pista. A ver, dale. No te hace falta una pista. Piero. No te hace falta una pista. Ah, un músico bueno que esté identificado con la paz. Lennon. Y sí, obvio. Lennon. Pero no se me ocurrió primero. Qué cosa, ¿no? Bueno, listo. Lennon. People say I'm crazy. Give me all kinds of warnings. from ruin. When I say that I'm okay, well, they look at me kind of strange. Surely you're not happy now, you no longer play the game. People say I'm lazy, dreaming my life away. Well, they give me all kinds of advice designed to enlighten me. When I tell them that I'm doing fine, watching shadows on the wall. Don't you miss the big time, boy, you're no longer on the ball. Esta canción John Lennon la escribió para enfrentar las críticas que le hacían por haber abandonado los Beatles y defendiendo su estilo de vida, de estar en pareja, de estar tirado en la cama, de estar defendiendo la paz. Disfruto de ver las ruedas girar y girar, dice en este Watching the World. Y hasta las 12 estamos enredando las mañanas. Somos el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y vamos a meternos como unas cuantas veces más. Nos estamos acostumbrando a hablar de compañeros de medios comunitarios, alternativos y populares que sufren algún tipo de violencia policial o ataques de patotas, digamos. Y en algún lugar siempre está relacionado con su acción como justamente comunicadores populares, ¿no? Hemos recibido la denuncia de la agresión que sufrió en Rosario Juan de Luque, que es integrante de Radio Futura de La Plata, que a la vez integra Farco, la Federación de Radios Comunitarias, que tuvo su reunión en Rosario, y parece ser que Juan tuvo algún problema después en la terminal cuando intentaba regresar para La Plata. Lo tenemos en línea, Juan, que está al aire, pero le pedimos unos minutitos nada más para charlar y para que nos cuente qué pasó. Juan, aquí Fernando Tevele, Luis Angió y María Eugenia Otero, estamos en el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cómo andás? Hola, compañeros, ¿cómo va? Un gusto hablar con ustedes, gracias por llamar. No, por favor, contanos bien qué fue lo que sucedió. Bueno, concretamente lo que pasó fue, yo me encontraba volviendo de la Asamblea Nacional de Foros en Redes Comunitarias, habiéndome sentado en la terminal de colectivos, en una mesa del hall central, una, la verdad, muy linda terminal de ómnibus, tenía Rosario, que no la conocía, y para volver a Ciudad de la Plata, de donde soy yo, me senté a leer el diario dos minutos. Se me hace presente un mozo que me pregunta si iba a consumir algo, le digo que por el momento no. Sigo leyendo el diario, habrán pasado 15 o 20 segundos y se me hace presente una señora que se presenta como encargada de seguridad de los locales de la terminal, y un agente de seguridad privada que me dicen que si no iba a consumir nada me retire porque era ilegal. Me parece un poco exagerada la postura, entonces digo que bueno, que ahora en un ratito me retiraba. Me dice que no, que me vaya ya, que no puede estar ahí, que era ilegal, que me vaya. Bueno, me empieza a hablar así, me empieza a gritar la encargada, le digo que me parece un poco desproporcionada la secuencia, que era un poco exagerado, yo estaba cansado, me había sentado 5 minutos en el hall central en una mesa, que está bien, entendía que me decían, pero no era para tanto ni para que me griten así, y mucho menos la gente de seguridad que ni siquiera sé para qué hacía, que hacía presente en esas circunstancias. Le digo esto y me dice, no, yo soy policía. Quiero dejar en claro que era de seguridad privada, por lo menos así estaba vestido. Empieza a hablar mal, digo, bueno, me están llegando en zona de incomodidad, voy a tratar de ponerle coto, había justo ahí a 15 metros un agente de seguridad, un policía, lo llamo, le explico la situación, le digo que le ponga coto a la circunstancia, ¿para qué? No, uno no aprende más. Al segundo este policía se puso del lado de esa gente y entre todos me empezaron, bueno, a verdugar. La verdad que una situación que se fue estirando con la presencia de otros efectivos de seguridad privada de la terminal, uno que decía que era el jefe de la terminal también, me empezaron a preguntar de dónde venía. Yo no tenía por qué decirlo, pero bueno, atiné a decir que venía a un encuentro de radios, que era periodista, que me quería volver, que no quería ver esta secuencia. ¿Hasta ahí no te habías identificado como comunicador? No, porque obviamente, ¿por qué habría que hacerlo, no? Más que importa si me piden el documento, pero lo dije porque, nada, al pasar y me empezaron a decir que muestre un carnet de periodista, que dónde estaba. Yo les digo que de ningún modo me tienen que pedir ningún carnet, que eso es una patraña lo que están diciendo, que es ilegal. Me dicen que no, que lo muestre, que si no me estaba identificando. Bueno, otra situación ilícita, digamos, esa sumada a lo de que se presenten como policías y sumado a esto de esta exageración de llamar a la fuerza pública o privada para sacarme de una mesa porque supuestamente no estaba consumiendo, ¿no? Bueno, y ahí sigue una circunstancia de violencia verbal que continuó. Yo después fui a agarrar mis cosas, aparecieron dos personas que eran trabajadores del lugar, solamente tenían la orden, no más. Y vinieron, me agarraron mis cosas, me tiraron al piso. Yo les decía que tenían un poco de cordura, porque si yo salía y denunciaba, me estaban tratando, si iban a tener problemas. Y me decían, ¿y a vos quién te va a creer? Nosotros tenemos más testigos, acá no pasó nada. Bueno, en algún momento, digamos, me di cuenta que estaba en Rosario, que no conocía a nadie para recurrir si esto se alteraba, que no conocía mucho las dinámicas, y digo, bueno, no la quiero pasar mal, así que me voy a retirar. Cuando me retiro, esta gente me empieza como a medio perseguir, a intimidar, y se hace presente un compañero de Farco que estaba de casualidad en la terminal, que ve esta secuencia y con su presencia un poco ameniza la tensión de la situación, y ahí nos retiramos a hacer una denuncia a la fiscalía por consejo de abogados del gremio de periodistas de Rosario. No encontramos a nadie en la fiscalía porque estaban en feria judicial, así que terminamos lamentablemente teniendo la casa en la comisaría. Estamos charlando con Juan de Lugo, el integrante de Radio Futura de La Plata, está contando lo que le sucedió en Rosario después de un encuentro de Farco. Juan, nosotros venimos contando diferentes problemáticas que estamos teniendo quienes hacemos comunicación social, desde nuestros compañeros que han sido baleados en la sala Alberdi con balas de plomo por la Metropolitana el año pasado, hasta un quilombito que tuvo un compañero en una radio de FM Independencia de Jujuy. Digo, vamos contando todo el tiempo estas situaciones, algunas vinculadas directamente a nuestro trabajo como comunicadores comunitarios alternativos y populares, y otras en las que no tiene que ver, como te pasó a vos, que le podría haber pasado a cualquiera, pero que una vez que uno se da a conocer, a los periodistas de los medios tradicionales les ayuda a chapear como periodistas, y a nosotros en general nos termina empeorando la situación ante la policía. ¿Vos notás esta situación también? Digo, es sintomático, ¿no? Cuando uno se identifica como comunicador comunitario alternativo y popular, lejos de ayudar, eso ante la policía es una cuestión para que te verdugueen más. Sí, puede ser. Se da un poco la contradicción, en realidad. Ahí ellos no sabían de qué era yo, digamos, ¿no? Pero se da como una circunstancia de que si yo tenía un carnet de periodista, se tenía más autoridad sobre mi persona, ¿no? Como que claro. Si era periodista me iban a respetar más, que por eso mismo no les mostré ningún carnet, aunque lo tenga, digamos. Ahora, también, paralelamente a esto, se da un desconocimiento de su parte, ¿no? Cuando exigían un supuesto carnet para identificarme por mis tareas, o sea, se da esta contradicción, ¿no? Está bien visto el periodista en la sociedad, pero como vos bien decís, igual hay un gran desconocimiento, porque en todo caso querés que me identifique, pedime el DNI, nada más que eso. Pero sí, la verdad que nosotros no queremos darle mucha bola a esto de a ver, en el tema de lo de que yo no tenía carnet, de que ellos me exigían el carnet y yo no lo mostré, porque es como que estamos jugando al juego usted del periodismo, ¿no? Que está por arriba de la sociedad civil, decís vos. Pero bueno, igual hay que decirlo. Lamentablemente ellos también desconocían porque me pedían una identificación que deberían saber que en el periodismo que no está colegiado no es necesario, ¿no? Uh-huh. Claro. Bueno, te agradecemos, te mandamos un abrazo, Juan, y te dejamos seguir con el programa de radio. ¿Cómo se llama el programa que hacen allí en Futura? El rap es el informativo aquí en la mañana de la radio. Les agradezco mucho, perdón el poco tiempo, pero bueno, estamos acá en vivo. Les recomiendo también que para enterarse cómo sigue esta historia, en el día de ayer en la mañana Radio Universidad de Rosario me hicieron un cruce ahí con el presidente de la terminal de ómnibus, Orlando Di Biasi, para ver su postura política, y bueno, lamentable lo que dijo, poniendo en duda mi versión, no diciendo que era mentira, pero casi le faltaba decir que algo habré hecho para poder sentarme ahí o tener ese maltrato, así que nada, lo recomiendo, porque la verdad que esta historia, nosotros queríamos que ya termine, un pedido de disculpas o algo, y con la postura del jefe de la terminal seguramente se va a estirar un poquito más. Dale, un abrazo grande. Un abrazo grande. Chau, chau. Hemos charlado con Juan Delú. Juan es integrante de Radio Futura de La Plata, que a la vez integra el Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco. Después de la reunión de la Mesa Nacional de Farco que se hizo en Rosario, el fin de semana tuvo este inconveniente. A ver, por las dudas para aclarar, cuando yo hacía referencia a que en general juega en contra que la policía no se identifique como comunicadores populares, no estaba exigiendo igualdad de estatus, nosotros no queremos. En general, cuando nos pasan estas situaciones, no nos identificamos como comunicadores porque no tenemos esa idea de chapear. Digo, no pedimos esto, que haya una discriminación positiva para con nosotros. Lo que quería marcar es que me parece que pasa exactamente lo contrario, y eso sí me preocupa. Digo, ¿no? Que cuando, que o por desconocimiento o justamente por conocernos, en los casos en los que nos identificamos como comunicadores populares ante las diferentes policías, esto termina siendo una herramienta que nos juega en contra. Uh-huh. Y creo que más que por desconocimiento es porque conocen nuestra función social y porque conocen nuestro rol y porque nos ven en los conflictos, y por eso se generan este tipo de circunstancias. Por ahí venía un poco la idea, ¿no? Sí, no, igual me parece que está la parte previa, que es cualquier persona que se quiera sentar en un lugar público y que te vengan a patotear y que te vengan a echar, porque no puede ser que no te podés sentar en un lugar si no consumís. Es muy loco, ¿no? Es lo mismo que yo lo igualo a esa cosa que es tan impune en los bares, fundamentalmente en los restaurantes, donde te ponen el cartelito que, por ejemplo, los baños no pueden ser usados si no es por el cliente, cuando es un baño público, está habilitado en un lugar público, y no pueden, ¿por qué?, prohibirte hacer utilización de los sanitarios, ¿no? Y muchas veces por desconocimiento de las propias personas que van y lo piden y les dicen que no, se van, cuando lo que hay que hacer es hacer valer ese derecho. Es que lo que es en general es un profundo desconocimiento de nuestros derechos, ¿no? Claro, claro, sí. Digo, sí, en sí. general y en todas las situaciones y en todos los ámbitos de la vida. Uh-huh. Si conociéramos nuestros derechos en cada uno de los ámbitos, sería como mucho más fácil, por lo menos el reclamo, ¿no? Porque uno se para delante de otro diciendo, sé que lo que estás haciendo está mal, y es diferente que... Sí, yo creo que también hay una realidad. Si empezás, hay muchas personas que les pasa eso, porque tendría que estar confrontando todo el día, ¿no? Como sí. Por ejemplo, cuando vas al supermercado y no tienen moneda y te quieren pagar con caramelo. Uh-huh. Y la gente lo acepta. Es una cosa de loco, ¿no? Uh-huh. Entonces, habría que hacer al revés. Cuando vas a comprar al supermercado, llevarte una bolsa de caramelo y decirle, te vengo a pagar. Esta bolsa de caramelo vale 50 pesos. Claro. Es buena esa, ¿eh? Y seguro, claro. A ver cómo van a reaccionar, que me lo explique. Cada vez que toco un poco fondo, cada vez que el tiempo vuela, un recuerdo más que pasajero. Sensación o sentir vulgar, una sola cosa, un solo lugar, un recuerdo más que pasajero, será como empezar otra vez de cero, cada corazón merece una oportunidad, y está perdida sola en medio de la ciudad, soy el que Nos gustan los problemas, de eso trata muchas veces este programa. A vos te gustan los problemas. Habla por vos, Tevele. No, no generalices. Problemático. Pleitista, problemático. ¿Ves lo que dice? Que piensa por los dos. Por eso vos decís, nos gustan los problemas. Vos pensás y hablás por los dos. Y por los tres también, Luisa, vos también te toca. En todo caso, lo que sí cambia en este caso es que nos gustan los problemas, pero también nos importan las soluciones. Y te vamos a intentar demostrar en este caso que no solo que nos gustan los problemas, sino que nos interesan las soluciones. Y nos vamos para La Plata, para las cercanías de La Plata. En realidad, va a pasar algo raro. Nos vamos de La Plata y venimos de La Plata también. O sea, los platenses nos tomaron el programa hoy. Va a pasar algo raro porque nos vamos a un acto de Scioli. Daniel Scioli tiene pautado estar en la inauguración o en la reinauguración de la bajada de Villa Elisa de la autopista. Y hay vecinos allí que están con una lucha sostenida desde hace tiempo. Es el caso de la asamblea de la no a la autopista de Parque Pereira Iraola y Villa Elisa. Y tenemos el contacto con Gabriel González. Gabriel, bienvenido al programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Fernando, María Eugenia y Luis contigo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Buen día. Acá ¿cómo? Estamos en la bajada de la autopista de en Villa Elisa, uh-huh. ¿Sí? En el partido de La Plata. Estamos hablando, para quienes no estamos allí y no somos de la zona, de la bajada de la autopista Buenos Aires-La Plata. Buenos Aires-La Plata hacia el Camino Centenario a la altura de Villa Elisa. Uh-huh. Claro. ¿Y esa bajada estaba hasta aquí cerrada? Esa bajada estaba en mal estado y no, tampoco es muy vieja, ¿no? Se rompió rápido, parece que los suelos no están acondicionados para levantar pavimento por acá. Estamos en una zona límite del Parque Pereira, una reserva acuífera, prácticamente un humedal, el agua muy muy cerca de la superficie, se rompió rápido y hoy el gobernador Aubaza y Pablo Urrera, el intendente de la ciudad, reinauguran unas reparaciones. Uh-huh. ¿Ya lo hicieron? ¿Ya lo reinauguraron? Sí, acaba de terminar el acto. Nosotros nos acercamos con unos compañeros de la asamblea, como vos decías, de no a la autopista por el parque. Yo no sé si están al tanto, pero es un proyecto nacional para la construcción de un tramo de la autopista, de la autovía SEAMSE, denominado así el proyecto, que es una autovía que une esta zona de nuestra zona con la zona de Zárate. Es un cinturón del conurbano. Claro. ¿Y se acercaron para intentar darle a conocer la opinión que tienen sobre ese proyecto al gobernador? Sí, el proyecto es nacional, Vialidad Nacional y el Ejecutivo Nacional. Lo que el gobernador tiene partida porque, bueno, él gobierna sobre las tierras del parque y tiene que dar la firma autorizante para el caso de que llegue el momento de ejecutar la obra. Entonces, con algunos vecinos decidimos acercarnos y consultarle al gobernador si efectivamente daría esa firma, esa autorización, o si pensaría más bien en los vecinos y en el medio ambiente que nos circunda, y se pondría como nosotros en defensa de este lugar tan preciado para nosotros, y no solamente para nosotros, sino para, no sé, es el Parque Pereira, un pulmón verde de todo el conurbano, ¿no? O sea, hoy por hoy nos toca estar acá, pero no es una cuestión de que nos esté pasando la autopista por arriba de la casa solamente, sino que entendemos al Parque Pereira Aula como una reserva ecológica, incluso no nosotros solamente, es declarada por la UNESCO Reserva de Biosfera. Bueno, estamos acá por eso y decidimos manifestarnos en este acto, nos parecía una buena oportunidad. Y para quienes no quienes no están habituados, no conocen la zona de La Plata, el Parque Pereira Iraola, nos están escuchando en todo el país a través de las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos hablando de un espacio verde enorme. ¿Cuántos kilómetros tiene el Parque Pereira Iraola? Mira, el Parque Pereira Iraola tiene 11.000 hectáreas. Es un predio que en los años 50 se le expropia a la familia Pereira Ola, lo expropia Mercante y Perón, para uso recreativo y para utilizar las tierras, para que los campesinos de la zona puedan utilizar las tierras para el cultivo, pequeños productores de miel, instituciones de bien público, como es el IAR, como es el ECA, que es una especie de enfermería de animales, si se quiere, un montón de instituciones, digamos, que funcionan acá, que se verían afectadas por este proyecto, ¿no? El Parque Pereira es enorme y está exactamente entre Villa Elisa y Berazategui. ¿Qué va a suceder? ¿Qué crees que va a suceder? ¿Van a poder hacer ese trazado que están pautando o ustedes van a poder frenarlo? No, la realidad es que este conflicto tiene 5 años y todavía no se ha tirado una sola carpeta de escombro. Los vecinos han logrado frenar en su momento, mediante medidas de amparo y medidas cautelares, han logrado frenar la obra, y hoy está en última resolución. El juez Armela de Quilmes tiene el expediente para expedirse de fondo, digamos, tiene que expedirse sobre la cuestión de fondo. Hay trazas que ya están, hay alternativas que ya están liberadas, que en donde Vialidad ya puede empezar a construir, pero la realidad es que no son dadas las condiciones de ningún aspecto para que se construya. Lo que sí, los vecinos mantienen el alerta, porque bueno, ustedes sabrán cómo es este tema. Aparecen un crédito, aparecen unos mangos y enseguida se ponen las cuestiones en acción, ¿no? Y después se dificulta mucho más luchar con los hechos consumados, ¿no? Sí, por supuesto, ya la instancia es otra. Hoy por hoy nosotros estamos abocados, mientras el juez se tiene que expedir y mientras ocurre esta situación de silencio absoluto del gobierno, de Vialidad y de todos los entes que están metidos en este lío, nos mantenemos informando, nos estamos manteniendo en estado de alerta informándonos acerca de todo lo que tiene que ver con lo contractual, todo lo que tiene que ver entre los convenios de Vialidad y las empresas constructoras. Estamos estudiando leyes, nos interesa también hacer estudios de impacto ambiental que incluso no están ni siquiera hechos. Queremos hacerlos nosotros por nuestra cuenta para contrastarlos contra los que se vayan a hacer en su momento. Estamos trabajando, digamos, para generando argumentos, digamos, que hasta el momento están presentados, pero nos está costando muchísimo que nos escuchen. Entonces necesitamos firmas de especialistas y bueno, en ese es el trabajo que estamos haciendo en este momento. Gabriel, te agradecemos muchísimo tu paso por Enredando las Mañanas y la seguimos para ver cómo sigue esto. Bueno, buenísimo, muchas gracias por llamar y bueno, quería bueno solamente avisarles que la asamblea se reúne todos los sábados a las 17 horas aquí en Civiles Voluntarios de Villa Elisa. Espera, todos los sábados a las 17. Todos los sábados 17 horas en la Asociación Civiles Voluntarios que queda acá en Villa Elisa, todos los vecinos saben dónde es, estarán a entre 10 y 11. Y bueno, pasar esa información para que cualquier vecino que se quiera acercar pueda participar, ¿no? Perfecto, buenísimo, está informado ya. Bueno, muchas gracias. Abrazo grande. Era Gabriel González de la Asamblea No a la Autopista de Parque Pereira y Villa Elisa. Mirá, te regalo una música que sé que te va a gustar. A ver. Mirá cómo te quiero, ¿eh? ¿No reconoces? Escúchalo cantar. Nunca digas nunca, si en la caída ves tu vida. Que nunca y sin salida, cuando seas el último ángel de la melancolía y estés al borde de la vía, esperando al tren que te lleve a la otra vida. Nunca digas nunca. Siempre ver la salida para tu vida. Siempre, siempre, siempre. Que no guardan los bordes de la vía, y al tren de la melancolía que no lleva el destino de la tierra prometida. Nunca digas nunca. Era cierto que me iba a gustar. Ese que estábamos escuchando era Meso Villarrena, no recuerdo el nombre del tema. Nunca digas nunca. Nunca digas nunca. Bien. Meso Villarrena era vasco, nació en el País Vasco en 1951 y murió acá en Buenos Aires en 1993. Porque estuvo viajando por todo el mundo y finalmente se quedó a vivir acá en Buenos Aires, donde tuvo una amistad importante con Baglietto, quien le grabó varios temas, como La Rosa Fantasma, por ejemplo, claro, que seguramente ahí, ¿no? Que seguramente recordarán, sí. Bueno, el tipo era amigo no solamente de Baglietto, era amigo de Sabina, de Chico Buarque, de Milton Nascimento. Amiguitos. Era amigo de Luca Prodan, de Patricio Rey, de Miguel Abuelo. De Patricio, Patricio Rey es único amigo. De Miguel Abuelo. y de Pedro Conde también, que estuvo grabando material de Meso Villarrena hace muy, muy poquito. Y hace poco estuvo acá, Pedrito Conde. Lo contaban los compañeros de Mucha Madera. Exacto. Tiene dos discos, Meso Villarrena. Uno se llama Viaje de Vida y otro se llama Avión. Búsquenlos y bájenlos porque son absolutamente recomendables. Yo cuando lo conocí a Meso Villarrena por un amigo en común, mi querido amigo Otto, me hice fanática porque es de una poesía y de una sensibilidad preciosa. Recomendable. Cuando seas el último ángel de la melancolía y estés al borde de la vida. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Si recién te acercás a este Enredando las Mañanas, recordá que tenemos un día con muchas transmisiones especiales, con muchos programas especiales de la red. A las 15 vamos a estar con los compañeros de la colectiva, con la gente de Jujuy, de Radio Pueblo, de Radio Capoma, reflejando o intentando reflejar lo que suceda en el comienzo de la marcha del apagón, la marcha que conmemora todos los años aquellos apagones ocurridos en los alrededores, en el feudo del Ledesma, digamos, y que culminó con las desapariciones y que tiene un juicio ahora realizándose y que estamos esperando que Blaquier y Lemos, el dueño y su mano derecha del ingenio Ledesma, aún hoy lleguen a juicio. Ya están procesados, pero se está aguardando el juicio oral. Así que es un marco muy especial, tenso, pero a la vez muy sentido, que se da todos los años en esa larga marcha de Carilegua a Libertador General San Martín. Y después, a las 19, vamos a estar con... Segunda sí. vez en la mañana que, que repetís las actividades. No, yo pero creo que esto te cansa más. Te quiero avisar, claro, nada yo más. Te iba a decir, ya nos cansamos. Te quiero avisar que esto te cansa más. Pero ¿sabes? Yo lo tengo que decir porque, a ver, son las 11:40 y no sé si todo el mundo nos está escuchando desde las 10:05 cuando hicimos la mención al maratón que tenemos en la jornada de hoy. A las 19 estamos en el medio de una jornada contra la criminalización de la protesta, una jornada nacional organizada por el Encuentro Memoria y Verdad y Justicia, y vamos a estar haciendo de 19 a 20 un programa especial en ese sentido. Y después veremos cómo sigue la noche. Nosotros deberíamos estar listos y dispuestos para hacer oral, nada más ni nada menos que oral y público del programa de los juicios a lo que nos digas, el día de la marcha de Ledesma. Es decir, es un día especial también para quienes hacemos este programa. Claro que sí. Así que, bueno, veremos cómo hacemos para llegar a todo eso. Tengo ganas de leer diarios. Tengo ganas de reírme un poco con los medios de comunicación tradicionales. ¿Me ayudan? Sí, uno puede reírse o no. No bueno, sé. A ver. A ver qué te causó gracia. No. Yo pensé que ustedes me iban a hacer reír un poco. Si yo te digo esto, Moacat en la legislatura, es lo que hicimos nosotros. O sea, sí. Te estoy diciendo lo que sí. Ya abrimos el programa diciendo sí. Que el embajador palestino estuvo en la legislatura. Sí. Bueno, en un recuadrito lo saca página 2 en el día de hoy. Ah, mira vos. El embajador palestino, Walid Moacat, estuvo ayer en la legislatura porteña en una charla organizada por el diputado Bodar y que estuvo organizado y coordinado por el periodista Germán Schiller. Bueno, cuenta todo, por qué el lema. Uh-huh. Pero no dice que estuvo transmitiéndose por una radio como La Retaguardia. Bueno. En realidad estaría de incógnito el periodista o tomaron algún comunicado sí. Porque no había ningún periodista. Seguramente de la Gacetilla hicieron un recuadrito. Doy fe claramente. Que no había absolutamente. Porque además no hay mención alguna, si no dejaste de leer nada, no hay mención alguna a las declaraciones del no, evidentemente es la Gacetilla porque claro. Lo único que menciona es un párrafo de Bodar, donde dice que es una hipocresía, cita textualmente, que Bodar dijo que es una hipocresía que el Estado de Israel hable de enfrentamientos mientras su ejército asesina a cientos de palestinos, ¿no? Y señaló que el gobierno debía romper relaciones con Israel. O sea, está tomado, evidentemente, del comunicado del diputado Bodar, ¿no? Pero bueno, salió un recuadrito chiquitito en página 2. Muy bien. Euge, ¿qué tenés vos por ahí? Nada para reírme. Se estrelló en el desierto un avión desaparecido en África. Ah, había un avión desaparecido. Hace un rato leí. Sí. Desapareció un avión en África, no sé qué, claro. No sé cuánto. Ahora dice, se estrelló en el desierto el avión desaparecido en África. Bueno, otro accidente en este caso. Todo indica, las informaciones periodísticas hablan de un accidente aéreo. Venimos de un avión que todavía está desaparecido. Ya nos olvidamos que hay un avión que desapareció, que no supimos nunca más, ¿no? El de la línea aérea Malaya. Y tenemos el atentado que ocurrió la semana pasada. Un almuerzo con los dueños de la tierra, dice un título en página 12. Los precandidatos del UCR parece que almorzaron con los dueños de la tierra. ¿Qué almorzaron? ¿Con las comunidades huichí, tobas? No. No, dice que estuvieron en la rural. Y que almorzaron con los señores Garcas. Bueno. Che, me están muy página 12 los dos, así que yo me voy. Yo estuve mirando Clarín también, ¿eh? Lo que pasa es que la verdad me voy para perfil, nos vamos corriendo para la derecha levemente y después vos vas si querés. O sea, vas a seguir con página 12. La Nata versus Víctor Hugo, las dos caras de la moneda del periodismo. Las dos caras, vos fijate, ¿no? Las dos caras de la moneda del periodismo son La Nata y Víctor Hugo. Hay tres fotos, La Nata, Víctor Hugo y Leuco. Leuco vendría a ser, ¿qué vendría a ser? El canto. El canto de la moneda. ¿Y nosotros qué vendríamos a hacer? Otra cosa, nosotros somos otra moneda. La tierrita que se le pega a la moneda. O nosotros somos otra moneda, no intenten ponernos en una de esas caras porque justamente lo que queremos hacer con esa moneda es aplastarla y acuñar una nueva que tenga más de dos caras, si se pudiera, ¿no? Qué molesto una moneda con más de dos caras va a ser difícil. Me imaginé todos. Pero como metáfora está bien, digamos, que busquemos una moneda de más de dos siempre caras. Siempre fuiste malo con las metáforas, tiempo. Vos, te ¿vale? Sí, confesemos. Pero te conquisté de todas maneras. Mirá con que ahora, tus metáforas no, mi mirá amor. Que ahora tenemos competencia en la red de medios en cuanto a parejas al aire. Yo te diría que vayamos afinando un poco y que. Yo ya les dije. Vos decís que ya no somos la Mónica y César. Yo ya les dije que no se van a poder pelear al aire como nosotros. Que no les va a salir eso. Claro. No les va a salir eso de ningún modo. Pero los lunes parece que hay otra parejita. Igual estamos en el Redondo de las Mañanas, somos más piadosos. Pará, y tenemos porque la recién mía de Patricio Rey hubiera merecido por lo menos un escarnio público. Che, y ya tenemos la de los martes, lo que pasa es que ellos tienen bajo perfil, la de los martes y algunos miércoles, la de la colectiva, que también vienen en plan parejita, pero ellos tienen. ¿Y de quién hablábamos si no? No, yo decía lo de los lunes, que tenemos una parejita nueva al aire. Esto se está convirtiendo en un programa de chimentos. Escuchen. Nos falta pero no creo que va a ser complicado porque me parece que cada uno tiene su pareja. Digo, iba a decir que nos faltaría juntar a Boxer con Antonella Álvarez. No empecé a armar quilombo, catero, pero no. Por favor, no armes quilombo. Dejémoslo así, mejor. Ya aparece Jorge Rial y el otro que anda paseando por los programas porque no saben dónde ponerlo, ¿cómo se llama? Hablando Ventura. El mafioso, decís. Sí, el señor. El mafioso, el señor, que se fue del mafioso. El señor Ventura, ese que. Sí. Escucha, esta es importante, ¿eh? A ver. La Bessi le inició juicio a Victoria Tsipolitakis, porque Victoria Tsipolitakis había dicho, ¿se acuerdan? ¿Saben quién es esta chica Tsipolitakis? La melliza. Bien, aunque. ¿Viste? Vamos. No pensé que iba a saberlo. Es que vamos. Ahora, vos fíjate, vos sabés quién es Tsipolitakis, pero antes del Mundial no sabías quién era Messi. O sabías quién era, pero no sabías para quién jugaba. Sabía quién era, no sabías si jugaba para Argentina o para España. Bueno, pero eso es que casi como no saber quién es Messi. Y es después la otra, tengo otro preferido. Problema. Que recién nombrabas a quién, a la Bessi. Sí. Y la Bessi es el. No sé si es Abela o la Bessi. Tengo un problema con eso. La Bessi es la Bessi y es el jugador, no es el entrenador, que es Abela. Tsipolitakis había dicho que un jugador de la selección, la Bessi, que le había tirado los galgos. Ah, con nombre y apellido. Exacto. Sí. Y ahora parece ser que la Bessi, que está en pareja, le inició un juicio. Hay muchos rumores alrededor de la presencia de estas dos chicas en la tribuna y no solo en la tribuna. Hay algunos rumores dando vueltas por allí en los días previos a la final, pero bueno, son problemas personales que nosotros no nos vamos a meter, obviamente. Macri aseguró que Leclic cumplía con todas las inspecciones. Leclic es el lugar donde fue violada una joven el día sábado en una fiesta alternativa. Ayer, Euge, hacías mención a los lugares comunes y algunas cosas que nos pasan, naturalizamos cuando hablamos de una violación en los medios de comunicación y que deberíamos comenzar a desandar, ¿no? En los medios de comunicación y en la vida misma, ¿no? Cada vez que aparece algún caso de abuso, lo primero que aparece son miradas culpabilizantes sobre la víctima, ¿no? Y esta cosa de, y bueno, si fue ese lugar, ¿qué quería? O si estás vestida de determinada manera, ¿qué pretendés? O hay lugares por donde no puede circular una mujer, etcétera, etcétera. Digo, hay siempre miradas que culpabilizan a las víctimas cuando la verdad es que esto debería ser lo último que se nos ocurre, ¿no? Cuando una mujer dice que acaba de ser abusada o violada, ¿no? Yo ayer leía muchos comentarios a partir de la noticia que planteaban, por ejemplo, que bueno, que seguramente la chica primero aceptó, porque si el tipo la llevó a otro lugar y qué sé yo, seguramente habrá querido. Y la verdad que realmente no tiene importancia si quiso o no quiso en un primer momento, ¿no? En un momento dejó de querer y en ese momento pasa a ser una violación y se acabó. Uh-huh. Está fuera de discusión, ¿no? Algunas cuestiones. Claro. Bueno, complicado el tema de la noticia del boliche feo. Sí, igual me parece que como todo lo que pasa aquí en la ciudad, en lo que son temas de inspecciones del gobierno de la ciudad, es todo falacia, ¿no? Porque en lo formal es probable que esté todo en orden en ese boliche, pero justamente esos boliches, cuando los van a inspeccionar, es que cuando no hay ninguna actividad. Uh-huh. Entonces, claro, el matafuego está puesto, claro, la instalación eléctrica está bien, está todo bárbaro. Justamente lo que dice Macri es algo que me gustaría que lo pensemos. Lo que dice Macri es, los inspectores fueron como 10 veces ahí, cumplían con todas las medidas de seguridad, eso es lo que van, y de salubridad, eso es lo que van a revisar los controles de la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Después las fiestas que ocurren ahí no están bajo control del gobierno de la ciudad. Es que tendrían que estar bajo control. ¿Sí? Y sí. No sé, ¿por qué no? Justamente. ¿Pero qué controlarían? Y el poder de policía que tienen, en el sentido de los, de, lo, los de inspectores que no tienen poder de policía. No, no lo tienen porque son contratados y no pueden tener poder de policía, cosa que hace muchos años atrás, cuando eran empleados públicos, o sea, que estaban en relación dependencia del gobierno de la ciudad, sí tenían ese poder de policía, porque pueden clausurar estos inspectores, y ese es otro tema que lo podemos hablar en otro momento, porque ahora desbarató toda el grupo de inspectores contratados que tenía el gobierno de la ciudad y lo dejó numéricamente a su mínima expresión, justamente. Ellos lo que tienen que ir a hacer es inspeccionar que ese lugar, en el momento que está funcionando con una actividad, esté haciéndose la actividad por la cual fue habilitado. ¿Se entiende lo que digo? Uh-huh. Porque el problema es ese. Vos en un bar, en un restaurante, bueno, está a la vista, hay vidriera y demás, y vos ves que está habilitado y están comiendo la gente, pero en un lugar cerrado es lo que ocurre. Sí, pero el lugar está habilitado. Yo primero quiero decir que no estaría de acuerdo con que tengan poder de policía los inspectores. Me alcanza con que la policía tenga poder de policía. No. Cuando hablamos de poder de policía estamos hablando de esto. Se dice así, pero se está hablando de esto. Por ejemplo, un inspector que tiene que ir a controlar los ascensores de los departamentos en Buenos Aires, por ejemplo. Bueno, va y lo inspecciona. Si está funcionando mal, ese inspector tiene el poder de policía del momento clausurarlo. Ah, pero eso sí tiene. Bueno, ese es el poder de policía. Bueno, pero controlar que para lo que va. Pero los inspectores tienen ese poder, Luis. Los inspectores pueden clausurar, ¿cómo que no? Pero a lo que voy es a esto. En estos boliches, por ejemplo, en el momento que se está haciendo la actividad, que está en funcionamiento con el público, no van los inspectores, ¿sí? Por ejemplo, si hubiera los inspectores fueran a inspeccionar ese boliche y tantos otros, seguramente los tendrían que clausurar, porque en los horarios que la ley no lo permite, hay menores ahí adentro. Uh-huh. Y hay menores sirviéndoles alcohol, por ejemplo, y tomando alcohol. Uh-huh. Bueno, es tan concreto como eso. Entonces vos te enterás que una chiquita o un chiquito de 15, 16, 17 años terminó con coma alcohólico porque estuvo a las 4 de la mañana en un boliche. Los dueños le vendieron alcohol, nadie lo controló y ese chiquito se murió por un coma alcohólico. Uh-huh. Entonces, si no van los inspectores en ese momento a controlar, ¿qué van a controlar después? Porque seguro, van en otros momentos, ven que están las botellas de cerveza, la botella de vino, la botella de alcohol. Obvio, en ese momento, como está habilitado para mayores de 18 años, poder vender alcohol y expender alcohol no hay ningún problema. Te va a decir, sí, estaba en regla. Uh-huh. Ahora, ¿después fueron a comprobar que expenden alcohol a menores? No. Entonces, uh-huh, esa es la culpa que tienen, porque esos inspectores no van, y ahí es donde no van, porque están entongados. Bueno, la máxima expresión fue, lamentablemente, Cromañón, y a partir de ahí sigue todo igual. Uh-huh. Sigue todo igual. Sí, también tengo la sensación, lo charlábamos ayer con Euge, que digo, obviamente me da mucha tristeza y mucho dolor lo que le ocurrió a esta chica, pero a mí me genera mucha más tristeza que haya ocurrido en un lugar que intentaba correrse de lo que se mostraba como alternativa, que intentaba correrse de los lugares comerciales, que los chicos, uh-huh, si bien era un espacio comercial, donde los chicos van a divertirse y a tomar. Digo, pasó lo mismo incluso con Cromañón, pasaba cuando había quilombo en los recitales de los Redondos. ¿Sí? Digamos, todo lo que no está enmarcado, encorsetado en la cultura comercial tradicional de las mega empresas, cuando ocurre una situación por este estilo, es el momento de destruirlos, ¿no? Bueno, acordate, Cemento era también un bueno, boliche, justamente, que transgredía. Por eso lo decía. Y también el pensar que estos lugares, pasa con los espacios culturales en la ciudad de Buenos Aires, supongo que debe pasar en las otras ciudades también, las otras grandes ciudades, también hay que pensar que los espacios de cultura popular tienen que ser, tenemos que poder cuidarnos cuando vamos ahí, y tenemos que poder estar en espacios confortables. Y cuando hablo de confort, no hablo de tener aire acondicionado. Sí, sí, sí. Hablo de tener un lugar donde esté reducido al mínimo la posibilidad de que ocurra algún siniestro o alguna, uh-huh, cuestión por el estilo. Y muchas veces, cuando relacionamos esto, los lugares populares, que muchas veces son recuperados con muchísimo esfuerzo, es como que esto pasa a ser secundario. Y la verdad que la cuestión de la seguridad de cada uno de los que elegimos ir justamente a esos lugares para no tener que ir a los otros, deberíamos poder cuidarnos un poco mejor cuando vamos a esos lugares. Sé que es toda una complicación, es todo un debate, pero me gustaría que empecemos a pensar que la cultura popular no tiene por qué ser una cultura donde algunas cuestiones queden de lado, sobre la cuestión del cuidado de las personas queden de lado. Sí, no, yo creo que lo que vos decís así, pero cuando estamos hablando ya de personas mayores, de personas adultas, pero cuando quienes van a esos lugares pensando que van a algo distinto, son menores o chicos muy jóvenes, aunque sea 18 años, quizás sea mayor, pero todavía son menores, la primera cuestión que ellos, me parece, que tienen lamentablemente como propuesta es el de transgredir. El problema es cómo se transgrede. No está, uh-huh, mal transgredir en algunos, no, no, en algunos casos. Sin duda, claro. No, claro, está mal. El tema es qué es lo que se transgrede y para qué. ¿Y, uh-huh, en beneficio de quién? Porque lamentablemente, si los chicos se dieran cuenta que a veces cuando transgreden se están agrediendo ellos mismos, ese es el problema. Bueno, y la transgresión tiene que pasar. A ver, la transgresión no puede ir en contra de la elección personal, claro, ¿no? Se está hablando mucho al respecto de esta fiesta a la que fue la chica que fue violada, que se trataría de una fiesta del Vale Todo, digamos, más allá de que, sí, lo que, sí, los, sí, medios muestran, lo que intentan mostrar y demonizar a la juventud, uh-huh, digamos, no vale todo. En ninguna fiesta, claro, puede valer todo. Vale lo que vos elijas, uh-huh, ¿no? Y esto, los chicos que van a estos lugares tienen que tenerlo muy claro, ¿no? Y aunque lo tengan claro, tienen que saber que tienen que cuidarse, porque no todos los que vayan ahí o a cualquier otro boliche van a están dispuestos a respetar, claro, lo que vos pienses, ¿no? Es muy complejo el asunto, es muy complejo. Sí, sí, sí. Bueno, nos vamos yendo, nos acercamos ya al mediodía y nos vamos a ir con un tema. Nos pidieron más de Meso Vigarrena, al quien ya habíamos escuchado. Si te parece, Luis, nos despedimos y nos vamos. Nos vemos el próximo jueves después del segundo triunfo de los Cuervos, en Bolivia, y ya a un paso seguramente de la final de la Copa Libertadores de América por primera vez. Vos decís que, y encima van a jugar con un equipo bastante débil seguramente en la final comparado con San Lorenzo. Los paraguayos, si ganan, siempre son equipos fuertes. Vos decís que van a ganar al fin la Copa Libertadores. No sé. Veremos. Bueno, nos paso vamos. Paso a paso. Nos vamos con Meso Villarrena. Nos vamos a encontrar en un ratito. Nada más volvemos a través de la Red Nacional de Medios Alternativos a las 15 para hacer una transmisión especial por el tema de los apagones en Ledesma. Chau, gracias. Chau. Con este tema Chau. Lo conocimos muchos al Vasco, a Meso Villarrena, grabado por Baglietto, como dijo Euge, pero lo vamos a escuchar en su versión original, La Rosa Fantasma. Un fantasma de rosa recorre el mundo. Una rosa fantasma clavando espinas, que escondida en esquinas y en almohadones, mete el miedo entre piernas y en algodones. Es el rastro borrado de un puñal mudo. Es la risa cobarde que alegra hienas, puritanas y frígidas sin corazones, que hielan los tajos y los cojones. ¿Quién fue el que te parió? Asesino de probeta, que con cara de profeta y predicando redención, quieres venderme la muerte y el condón. ¿Cómo es que se te ocurrió amargarme así la vida con ese invento del SIDA y tu falsa información, que me trata de cretino y maricón? Siento que eres misterio de laboratorio, perro de bata blanca que odias todo y no quieres que nadie disfrute a su modo, sin que sea un rito mortuorio. Quieres hacer del mundo un santuario, un jardín de espejismos limpio de lodo, donde al amor te lo sirvan empaquetado, envuelto en la tela de un sudario. ¿Quién fue el que te parió? Asesino de probeta, que con cara de profeta y predicando redención, quieres venderme la muerte y el condón. ¿Cómo es que se te ocurrió amargarme así la vida con ese invento del SIDA y tu falsa información, que me trata de cretino y maricón? ¿Quién fue el que te parió?